amor, no se le puede decir una mentira, lo hace sufrir. Porque al amor no se le puede decir una mentira, le hiere como le duele al amor para ser feliz.

lo demuestro. Canto tango para mi valle, traigo ritmo para mi gente. A la gente del Valle del Encanto yo le canto, Pedro con Di Carlo, tú sabes desfogando. Así donde hay un río tabaco en Cañaveral, donde el surdo de mis negros hacia mi tierra temblar. Estos versos los traigo al son de Valle y Caña, tierra seca donde el campesino no desmaya. Calles de polvo, en invierno de lodo, luchando con el tiempo, ahí dándose modo. Rumbo a sus sembríos se dirige el hombre noble, tradición y costumbre, casa de paja y de adobe. Como es que el campesino aquí trabaja, con la bala en hombro y la cabeza cabizbaja, sudando y el sol reflejando en su espalda, sediento por un vaso de limonada. Memoria recuerda época pasada, 12 del día en la zafra que se acabe la jornada. El viento cubre su fragancia, mi infancia la viví con elegancia. Regresar esa pureza tengo ansia, un saludo para los negros de Francia. Canto tango para mi valle, traigo ritmo para mi gente. Mis abuelos represento mis ancestros, todo eso al valle lo demuestro. El recuerdo tiene mi valle. A su gente, su ambiente, sus mujeres, que a su tierra le dan un color ardiente. Contra mi compadre Juan, su guitarra fría toma, como bella va, y de gata comparte su bondad. Son de Valle y Caña, de donde sale maña, seguro tú me entiendes, de donde se hizo un mende. Te hablo de Edil, Mulice, Carabalí, ya. Coronando como Mohamed Ali, mi rima está más clara, cheque de Abito Lara, figuras importantes y la gente que no para. Así con el balón también salió yo Peguerrón, y yo, mi voz, pata capizón, cubierto con mi piel como si fuera un armazón. A mi gente les dedico, con cuáles veces son, soy de gente ardiente, de gente caliente, las mujeres están revis y ardientes. Chota, cacuela y juncal, la no debe jugar, orgulloso de mi gente, hola, ¿qué tal? Chota, carcuela y juncal, exceso cañaveral, orgulloso de mi gente, hola, ¿qué tal? Canto tango, voy para mi valle, traigo ritmo para mi gente. Canto tango, voy para mi valle, traigo ritmo para mi gente. Que yo me quiero sentar en aquel tronco que da y no.

Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Con usted, el científico del triple, Alamiro. Vaya maestro. Escúchalo. ¿Cómo suena? Vaya ese triple. Maestro, pero cómo, y ahora los cueros, quieren ver, descárguenme. Sabros. Rompe los cueros. Vaya descarga. Sígale, sígale. Sígale.